yo no sé por qué no te despides. Hay que quererme como yo te quiero. No puedo ni por un momento disimular lo que por ti yo siento. Que te estoy buscando.